Qué va, mi Víctor, es un cuate, nadie quiso venir conmigo y si no, pues la verdad sí me quedo dormido en la carretera, No, hombre, gracias a ti. Hace mucho que no salía así y pues tú me invitaste y pues ahora no, chido. Raúl, quien por cuestiones de trabajo viajó a la ciudad de Zacatecas, vivió una extraña situación a su regreso a esta ciudad. De repente, de una curva del camino, salió una figura que se detuvo delante de ellos. ¡Ah, canijo! ¿Ya viste eso? ¿Qué será? Oye, parece una señora. Tiene sangre. Es un accidente. No sé, a ver, oríllate. Impresionados, bajaron del auto y se dirigieron hacia aquella mujer. Señora, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra bien? Por favor, ayúdenme. Tranquila, venía no con mi esposo no mueva, y mis tranquila. Hijos. Tuvimos un accidente y nos volcamos en la cuneta. No se mueva, tranquila, señora. El rostro de aquella mujer estaba lleno de heridas, al igual que su torso y brazos. La sangre escurría pintando de rojo su ropa y zapatos. ¡Se lo dije! ¡Le dije que mejor nos quedáramos en Zacatecas! Señora, tranquila, por estaba favor. Estaba muy cansado para manejar. Por favor, señora, tranquila. Se quedó dormido. Nosotros vamos a bajar por su familia, no se preocupe. Raúl, por favor, pide una ambulancia. Se lo dije. Señora, por favor, vamos al auto, por favor, señora. ¡Víctor, corre! ¡Vamos a ver qué pasó! ¡Vamos, Víctor! Los jóvenes bajaron corriendo por la cuneta e impresionados se detuvieron ante aquella terrible imagen. Un auto compacto de color gris plata estaba volcado con las llantas hacia arriba. Un intenso olor a gasolina y plástico quemado se desprendía del lugar y las siluetas de cuatro personas se percibían en el interior. ¡Se está incendiando! ¡Tenemos que sacarlos! ¡No es posible, Víctor! ¡Ya están muertos! ¡Están no muertos! ¡No importa! ¡Vamos a sacar los cuerpos! ¡Pronto! ¡Vamos por los señores! ¡Tú abre la puerta! ¡No! ¡No es posible! ¡No es cierto! ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¡Es la señora! ¡Tú sácala! ¡Saca quien sea! ¡Es la señora que nos detuvo en la carretera! ¡Te digo que es ella! La primera flama se prendió de repente. Los jóvenes estaban tan impresionados que solo atinaron a seguir con su trabajo. Y cuando lograron sacar los cuerpos del auto... Los paramédicos se acercaron a los cuerpos, pero solo para cubrirlos con un lienzo blanco. Ya nada se podía hacer por ellos. Cuando los jóvenes se acercaron a su auto, descubrieron que tres de sus puertas estaban abiertas. Las del frente donde viajaban ellos y una puerta de atrás, donde aquella mujer se había sentado mientras ellos se acercaban al auto accidentado. Y al ver el interior, una imagen hizo que un escalofrío recorriera sus cuerpos. En el asiento, una mancha de sangre todavía fresca resaltaba como queriendo indicarles que ahí había estado sentado alguien herido, lastimado. Desde entonces, Víctor y Raúl jamás viajan solos, y cuando pasan por el lugar donde se suscitó el accidente, ambos rezan una corta oración frente a aquellas cuatro cruces, implorando por el descanso eterno de esas almas. Radio Universal, viviendo el día de muerte.